Nigga, le peguen fire, ey. En la cancha y cocina de rimas, su amiga le pegamos fire, ey. Con la cara tapada, encerrado en el cuarto, se está en Buenos Aires, ey. Y ahí conocen lo que se mueve por redes, así que ya cállese. Te cuento todo lo que no te platican. La meto, estoy fuera siempre del lugar. Quiero un poco de fluma cerca y te salpica. Los míos están puestos para disparar. Y solo las barras que se ocupa tu chica. No preguntes si ella te vuelve a dejar. No fue culpa de Kelly, toca el pica pica. Nadie se apunta, todas se juntan por el dinero, más sos puta. No me preocupa, no fui el primero. No me busques si no sabes lo que quiero. Yo escogí vida de money, bandolero. Y ahora quién que se mete si no sale. Ando con Ejera y con Romero en esos lares. Trapero al vapor con la salsa y con varios sales. Entramos al frente como entran los huracanes. Siempre me arriesgo, alguien me espera. Ando magia en la cartera. Todo lo que tienes me lo llevo a la primera. Frío por el trap que tenemos en la nevera, yeah. Nigga, le pegue el baile, ey. En la cancha y cocina de rima, su amiga le pegamos baile, ey. Con la cara tapada, encerrado en el cuarto, se está en Buenos Aires, ey. Y ahí conocen lo que se mueve por redes, así que ya cállese. Se siente cuando me grita todito el lugar. Cachorro en artista, buen delincuente. Juro que nunca he sabido fallar. Que de joderme. Y fue entonces que yo me puse a cantar. Ahora la vida que siempre he anhelado, grabándome un disco me la puedo dar. Ahora tengo tanto ruido por la calle que esta gente inventa que soy su enemigo. Parece que traigo mucha mala suerte. Salen más pendejos que quieren conmigo, pero yo no paro, todo lo consigo. Y voy a seguir ganando hasta que siga vivo. Tengo mil motivos y un equipo recio que puede aplacar al que se ponga necio. Yo sé bien que valgo, nunca tuve precio. Y hasta tiré el cora cuando vi el desprecio. Préndeme otro porro porque ya amaneció. Ando dando clase, parezco colegio. Me gusta el billete como a todo regio. Y el poder cantarles es un privilegio. La cuna en la calle, el diablo es quien la mecio. Yo por vago y rico quiero mi palacio. Nigga, le pegue el baile, ey. En la cancha y cocina de rima, su amiga le pegamos baile, ey. Con la cara tapada, encerrado en el cuarto, se está en Buenos Aires, ey. Y ahí conocen lo que se mueve por redes, así que ya cállese, cállese. Nigga, le pegue el baile, ey. En la cancha y cocina de rima, su amiga le pegamos baile, ey. Con la cara tapada, encerrado en el cuarto, sección solo hay puro real, los demás sálganse. Ni aguanta la fiesta, se va a desmayar. Tírenle Iron Man. De tanto gritar sin voz se va a quedar. Discúlpame pa, no sabía que el trap lo inventaron pa' que tú pudieras gritar. Yo pensaba que esta mierda era así. Perdona que nunca supe de ti. Nunca te me cruzaste por YouTube y aprendí de los buenos. No como tú, estoy on fire, man. Súbele el volumen, ando con Nectro y en me siento violent. Me coronaron y yo ni me postulé. Ténganme fe, mis queridos apóstoles. A ti se te mete el diablo. Uy, qué miedo, cabrón. A mí me puse y un dios. Voy a ser mejor que tú hasta que un día se me acabe la voz. Ya tengo todo minado, como hay verso con el cross. Tu flow en un tema, cabrón, es un fucking sushi sin arroz. Nigga, le pegue el baile, ey. En la cancha y cocina de rima, su amiga le pegamos baile, ey. Con la cara tapada, encerrado en el cuarto.